Mirá lo que te digo y mirá si te miento, que ahí viene el tipo, así bien vestido de gaucho como siempre, montando el famoso alazán fasón. Y se arrima, ¿no? Y viene. Lo más extraño de él es que tiene una tabla de surf enganchada ahí al costadito de la montura del animal. Y viene serio, porque vendrá cavilando en algunas cuestiones, armando uno de esos cigarritos que él dice que es muy canchero para armar y que lo hace con una sola mano, porque con la derecha sostiene el riendaje y con la izquierda arma una especie de porquería bigotuda que después se pone en la boca y se lo pasa haciendo... Venga, don Martín Leguizamón, venga y cuénteme una de esas historias que nunca sé si son ciertas, pero hay una magia en su relato, eso es verdad. Martín, ¿estás ahí? ¿Cómo anda? Ah, pa, bueno, ahora sí. Bien, acá, aguardando alguno de esos relatos interesantes que siempre andás hurgando ahí por en la historia. Me gustó lo de las nieves, nieves eternas. Martín de las nieves. Martín de las nieves eternas. De las nieves eternas. Ya nos bueno, con los vikingos. ¿Qué anduviste viendo? Estuve, viste que el mes de junio fue un mes belgranense. Uh-huh. Y empecé a buscar historias de Belgrano. Sí. Que nada tienen que ver con las conocidas, ¿no? Ajá. O sea, todo el mundo conoce el Belgrano del Ejército del Norte, sí, señor. El amigo de San Martín, sí, el señor. Amigo de Güemes. El de la voz finita. El de la voz aflautada. Aflautada, sí, aflautada, eso. Es que le costó la cana a Dorrego. Ah, ¿sí? Claro, que San Martín era un tipo muy, muy serio con respecto a las tomadas de pelo y todo eso, y este tipo de Dorrego, el loco de Dorrego, como le decían, sí. Todo durante dos noches lo pasó cargando a Belgrano por su voz. Ah, mirá. Y le puso 3 días de arresto. Ah, bien hecho, carajo. Pobre Belgrano, que sí. Tiene mala prensa a veces. Exactamente, sí. Pero bueno, hay un par de historias interesantes, ¿no? De Belgrano lo muestran a él como un adelantado en su tiempo. Sí. Estamos hablando de 1810, 1811. Pensá que Belgrano, una vez hablamos con vos de Belgrano como el Robert Smith de la historia, ¿viste? Sí, señor. Sí, señor. De Cure. Sí, sí. Por sí. Su estilo, por su forma de vestirse, por ser un iconoclasta de su estilo, ¿no? ¿Qué significa iconoclasta, che? ¿Eh? ¿Qué significa iconoclasta? Que marca la diferencia respecto al estilo, el estético y las letras. Ah, es decir, que fija como un ícono nuevo. Exactamente. Eso es. Vos fíjate, okay. Tim Burton cuando filma es un iconoclasta de la estética. Sí, señor. Si vos lo juntas a Belgrano y a Robert Smith, son personajes de esa estética, de esa ideología de Burton, ¿no? Bien, bien, bien, bien, bien, bien, aprendo, sí, no, dile. Yo aprendo de usted. Y vos fíjate, Belgrano decía, los chicos no lloran, y la canción, una de las canciones más famosas de The Cure es The Boys Don't Cry, ¿no? Ajá. Los Ajá. dos son grandes lectores de Rousseau, sí. Y de lo que es su tiempo. Mm. Vos fíjate que Belgrano era muy amigo de Guadalupe Cuenca y de Moreno. Sí. Y él sostenía que la editora de la Gaceta era Guadalupe Cuenca. Claro, que era... Era la que marcaba los tiempos del diario. Eso es, eso es. Y él decía que las mujeres tenían que ocupar su lugar en la sociedad. Qué fenómeno ese que a Guadalupe Cuenca no se le reconozca históricamente eso, ¿no? Vos fijate, sí. Y Guadalupe era la que armaba las líneas ya en el Correo Comercial. Ajá. El Correo de Comercio, el diario que tenían con Castelli. Sí, okay. Okay. Y todo se lo atribuyen machistamente a Moreno. Es que le conviene eso a Mitre. Sí. Le conviene decir que Moreno sea el primer periodista y no el secretario de la Junta, el secretario jacobino, el secretario radical, aquel que manda a fusilar al héroe de las invasiones inglesas, que es Liniers. Claro, claro. Entonces nos conviene que sea periodista, nada sí. más. Sí, sí, sí. Y sí, que sí. su mujer sea la mujer de Moreno y nada más. Y lo pone como, digamos, como para terminar de desdibujarlo, como un periodista valiente, osado y que va para adelante. Pero después no describe más nada. Obviamente, lo que dice es, como vos dijiste bien, osado, rusoniano, que sí. marca los tiempos de Buenos Aires y nada más. Claro, ahí está. Sí, y, por, y así nomás lo matan. Sí, claro. O muere en el viaje, en claro. el famoso bergantín llamado Fama. Claro, porque deja la sospecha de que fue asesinado, pero claro, en realidad no cuenta nada por lo que podría haber sido asesinado. Exactamente. Si no, no se entiende en la historia que cuenta este Mitre, no se entiende por qué lo matan. Claro, no da pistas. No da pistas por qué lo matan. Como diría Cerati, otro crimen quedará sin resolver, ¿no? Exactamente, en sí, su canción. Sí, sí, señor. Sí, pero señor. Fíjate, Belgrano, en este contexto, amigo de San Martín, de sí, Castelli, sí, de Moreno, de Guadalupe Cuenca, y muy y con muchas charlas y de interpelación, de crítica, de lo que es la sociedad con Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Otra adelantada, ajá, del mundo, donde sí, supuestamente para mí se cantó el himno en la casa y nada más. Eso es, ese fue lo único que hicieron. Lo único que hicieron. Luego fíjate este grupo, sí, este grupo está bueno, sería el grupo IT en su momento, ajá, empieza a trabajar la idea de la mujer en la ciudad. Sí. Belgrano dice, las mujeres tienen que educarse para ocupar el rol que verdaderamente merecen en la sociedad. Ah, mira. Y crea la famosa escuela para niñas y mujeres. Sí, señor. Viste, que tampoco tiene mucho marketing. Claro, claro. Belgrano decía, hay que abrir universidades para que las puertas del destino comiencen a crecer. Mm-hmm. Y se tiene que educar en libertad de prensa. Se tiene que escribir. Se tiene que desarrollar bien esa idea de libertad. Todo el mundo tiene que explicar lo que le pasa, dice Belgrano. Sí, bueno, te escucho con atención, voy siguiendo las particularidades de esto, pero en general no entiendo cómo la historia de nuestro país quedó en manos de un solo intérprete, de Mitre. Sí, porque lo sostuvieron. Lo sostiene todo un grupo de élite, que no es uno solo. O sea, cuando la generación del 80... forma ese Estado Nacional en 1880 y establece cuál va a ser la historia en la cual nos tenemos que educar. Sí. Está avalado por un grupo de élite también llamado oligarquía, ¿no? Sí, pero está bien, pero han pasado muchos años. Nadie estuvo ahí empujando como para decir, bueno, a ver, revisemos todo esto, a ver si esto que está bien contado o no. Pero vos lo dijiste recién, pasaron muchos años. Sí. Se llaman a elecciones y gana Irigoyen. Sí. Dentro de este periodo, hasta el 30, se vuelve a hacer un cambio en la educación que es con la reforma universitaria del 18. Ajá, ajá. ¿Y después qué pasa? Viene el golpe del 30, década de infama. 10 años más volviendo al principio. Ah, claro, claro. Vos fíjate, no lo hablamos, un día lo hemos hablado con vos en esas charlas de playa sobre la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Nos manteníamos al margen. Sí. Claro. Y volvíamos al mismo relato. Sí, señor. De libertad de prensa no hablamos. Sí. Después vinieron distintos golpes de Estado, cívico-militares, sí, donde la libertad de prensa fue coartada de nuevo. Claro. Y la educación volvió a esos viejos designios. El creador de la bandera, el padre del periodismo, el padre de la patria, el maestro del aula. Entonces bueno, conviene tener eso. El maestro del aula, sí, yo soy muy crítico, con la espada, con la pluma y la palabra, y acabamos con los indios, eso vamos. Eso es. Entonces esas historias, ese lado B de los discos, no les conviene tenerlos. Claro. Los gobiernos de facto que tuvieron volvieron a sostener eso. Cuando hablamos de nuestra crisis actual, parecería ser que nos remitimos únicamente a los últimos 5, 10, 15, 20 años. Y resulta ser que por ahí habría que bucear un poco más para atrás para entender por qué somos como somos, por qué sufrimos lo que sufrimos, y no echar culpas mediatas o inmediatas a quien esté pasando por el gobierno en estos momentos, ¿no? Totalmente, o sea, ¿y por qué escondemos lo que escondemos? Claro. ¿No? Siempre nos ponemos guantes para no apoyarnos en la mesa. Pará, apoyá en la mesa y fíjate lo que hay, qué tierra hay. Sí, ok. ¿Y qué pasó con esa tierra o quién las dejaron, no? Okay. Vos fíjate, se habla de bibliotecas públicas. Hace un rato hablábamos de bibliotecas públicas. Sí. El primero que crea una biblioteca pública es Belgrano. Ajá. Y pone de director a una mujer. Ah, mira. Y se le tiraron encima. Sí. Paso se le tiró encima, Saavedra se le tiró encima. Ajá. Él hablaba de bibliotecas públicas y educación popular. 1811. Claro. Claro. Entonces, me parece que ese Belgrano también hay que rescatar. Uh-huh. O la vez pasada que se hablaba del Día de la Bandera, la primera que cose una mujer y la dice, que cose una bandera y la diseña es una mujer. Sí, sí. Que es María Catalina Echeverría de Vidal, que uh-huh, era hermana de un amigo de Belgrano que estaba en Rosario. Esta mujer no se la reconoce. Belgrano le dijo, tiene que ser azul y blanca, diseñala vos, y esa la diseña y la cose con hilos de oro. Claro, pero no le dice si es en vertical o horizontal, ella hace una bandera horizontal. ¿Viste? Belgrano dice, necesitamos banderas para distinguirnos de ellos y de todos. Sí. Frase increíble, no se retoma. Hoy diríamos, necesitamos trapos para distinguirnos de ellos y de todos, ¿no? Alguien dijo alguna vez que el azul y el blanco no tenía que ver con el cielo, sino que tenía que ver con una bandera de Castilla, ¿es verdad? No, tenía que ver con las escarapelas que usaba la sociedad patriótica. Pero bueno, pero la combinación azul y blanco, ¿no viene de una cuestión española? Viene más que nada una cuestión francesa, es más jacobina. Ah, más jacobina. Era el símbolo que se ponían los ciudadanos franceses después de la Revolución Francesa. Ah, mira. Eran colores que más que nada usó Danton y Robespierre, sobre todo Danton. Belgrano y Moreno eran, pero admiraban muchísimo a Danton como si fuese un rockstar. O sea que es probable que el blanco y celeste vengan de ahí. Claro. Y la idea de Águila Guerrera. Sí. Belgrano le decía Águila Guerrera a María Catalina Echeverría de Vidal. Claro, muy bien. Y si lo jugamos con el rock, decimos, necesitamos trapos para distinguirnos de ellos. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Me parece que esas historias hay que contar. Claro. Encontrar la historia, no de próceres, sino de ciudadanos como nosotros. Sí. La gente que camina por la calle, que caminaba por Córdoba, por Buenos Aires, sí. Por Palermo también, ¿no? Uh-huh. Ajá, ajá. Entonces, como jugar con este Belgrano, entender, por ejemplo, la historia se encargó de decir que Belgrano se casó y tuvo un hijo. Sí. Y no fue así, Belgrano estuvo totalmente enamorada de Dolores Elguero Oliendo, que no le dio bola, sí. Por más que él sea el creador de la bandera. Ah, sí, sí, sí. Y después... Che, yo soy un héroe, le decía a ella, y ella lo miraba medio de lejos. Ella lo miraba y decía, sí, pero a mí me gustan los Stones, le dijo ella. Pensaba que ella tenía 15 años, él tenía 42. Me gustan los Stones, claro. Sí, sí, sí. Y después conoce que es más loable a María Josefa Escurra, sí. Que era la cuñada de Rosas, que había sido abandonada por su marido, ajá. Al enterarse que estaba embarazada de otro. ¡Opa! Y el que se hace cargo de ese hijo es Belgrano. Culebrón. Belgrano se casa y le da su apellido. Mirá, mirá. ¿Entendés? Pero dice, no, Belgrano tuvo un hijo, sí. Bueno, sí, tuvo un hijo, tuvo a Manuela, ¿sí? Sí. Pero no era de él. Y es más loable decir que Belgrano se hizo cargo de un hijo que no era propio. Sí, señor. Y que lo crió como si fuese como de propio, él. Sí. Okay. Pero, ¿viste? No, sí. no interesa contar la idea de un hombre como hombre, que sangra... que tiene mocos, que le pasan cosas. Sí, señor. Sí, señor. Y a mí me gusta contar esas historias. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué fue de la vida de esta mujer, de Catalina Echeverría? Y sí, siguió peleando. Y de hecho, Belgrano, cuando manda a jurar a la bandera, ella trae la bandera de Paraná. Ajá. Y él destaca la presencia de la mujer en ese momento. Sí. Y eso está borrado. Los patricios con la batería de Libertad e Independencia tirando los cañonazos. Sí. Okay. No, es los patricios con las dos baterías y esta mujer trayendo la bandera. Maravilla. Y Belgrano destacando y peleándose con el obispo de... Maravilla. ...de Rosario. Pues la verdad es que se pelea con el obispo de Rosario porque el obispo de Rosario no quiere bendecir la bandera. Ajá, sí. Porque dice que él es un hereje. Sí, claro. Y él claro. le dice, hereje es usted, yo soy Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. ¿Qué me viene a hablar de amor? Tenés pues las cosas que... como son. Sí. Y después lo vemos a Ignacio Quirós con su saco verde haciendo Bajo el Signo de la Patria, película más que censurada. Sí, señor. Sí. ¡Qué maravilla! Bueno, bien claro el perfil de este micro estimado y nunca bien ponderado Martín Leguizamón. Hay un rescate permanente de todos aquellos que fueron transformados en mármol, y que de alguna manera con tus relatos le ponemos carne, hueso, sufrimiento, humanidad. Y claro. me parece que, como decíamos en el campo, ahí está el huevo y no lo pise. Exactamente. A mí me gusta invitarlos a sentarse a tomar un minuto con nosotros y que cuenten nuestras historias. Exactamente. Lo tenemos a Belgrano sentado al lado suyo. Sí, qué lindo eso. Che, bueno, abrazo grande y me gusta mucho charlar con vos. Yo lo disfruto muchísimo. Bueno, nos estamos encontrando en cualquier rinconcito, ¿eh? Vaya tranquilo, mire, suba, sí. Pues, usted sabe por qué se sube por la izquierda al caballo, ¿no? Me lo explicó usted. Vamos, bueno, lo veo. Usted, anda sin sable. Usted sentado en una tabla de surf al lado mío, Mar del Plata. Ahí se sube a la Sanfazón y se va despacito hasta la lomita, y ahí en la lomita, cuando baja la lomita, empieza a desaparecer. Estuvo aquí con nosotros y nos contó cosas Martín Leguizamón en El Desconcierto.